Hablando con Giordano Paulino, nos hizo, entre muchas revelaciones, una que a su entender le estremeció de pies a cabeza. Ese personaje, siendo un jovenzuelo estudiante de ingeniería en la UAS, era una figura de mucha importancia en la estructura anarcoterrorista del MPD bajo la dirección del lumpen fascineroso Maximiliano Gómez alias El Moreno, y como tal inescrupuloso y desalmado. Lo que sellaba con su condición de supino ignorante, analfabeto funcional y degenerado en todas las vertientes de las esferas de los terrenos de la práctica, esto es, la esfera de la actividad productiva. Por cuanto fue un vago y palomo que, aunque sus acólitos le atribuyen la condición de obrero, siendo desmentido por el hecho de que apenas asistió 2 semanas, o sea, 1/15, a los talleres de tornería del Ingenio Porvenir, y jamás volvió a pisar ese recinto porque, como se jactaba en decir, no estaba apto para trabajar, porque eso lo habría hecho el tal Dios como un castigo, lo que devino pavimentando el terreno para, después de fanfarronear, dándoselas de antirrevisionista, de supuesto estalinista y firme marxista-leninista, terminar declarando la doctrina de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong un colonialismo ideológico, sello indeleble común a todos los renegados, oportunistas y traidores que indefectiblemente pasan a cerrar filas con el contingente de los leprosos morales que forman los agentes de la CIA, sin que por esto queden eximidos de culpa y exentos de pena de muerte por sus nuevos amos, puesto que si algo corrobora a plenitud la máxima de «así paga el diablo a quien le sirve», es la ridícula y rastrera muerte que el granuja Maximiliano Gómez el Moreno recibiera bajo la divisa de que «el pez muere por la boca», como a todo cerdo gordo le llega su Navidad y a todo pavo cebado su Día de Gracias. En cueros, en pelota, haciendo iniquidades, con la lumpen y degradada mental, viuda del malhechor Otto Morales, escudero y lugarteniente del depravado sujeto abominable que fue siempre Maximiliano Gómez, violador impenitente, fanático defensor de la teoría de la bragueta, como de la ley universal de la Revolución Dominicana, de la alianza de las fuerzas revolucionarias con la oligarquía vernácula, del golpe de Estado revolucionario y cosas por el estilo. Para los que no lo saben, hemos de decir que Giordano Paulino fue el custodio responsable del secuestrado coronel norteamericano Crowley, siendo mentor del hecho el pintoresco medium Amin Abel Hasbun, conforme revelaciones del oportunista Freddy Aguas Vivas en su panfleto El Olor del Olvido. Y al respecto, Giordano nos reveló que fue Héctor Ortiz, el mecánico, hijo de crianza del miembro del CIM de apellido Tejeda, encargado de los talleres de obras públicas en los años anteriores a la muerte de Trujillo y que siguió siéndolo varios años más, se crió Héctor Ortiz como sirviente de la casa del director de los talleres de obras públicas, quien residía en la San Francisco de Macorís, entre la Doctor Delgado y la calle Jaragua, en la casa de enfrente del Oratorio Don Bosco. Fue quien lo delató ante los agentes de la entonces AID, de la Policía Nacional y del DNI, pasando Héctor Ortiz desde entonces a cerrar filas entre los informantes de todos esos cuerpos de espionaje, lo cual viene a ser reforzado porque todos los participantes habrían sido ejecutados menos Héctor Ortiz, a quien su pareja Ivonne Payano le otorgó el sobrenombre de El Venao, y la que era a su vez amante de un coronel del Cuerpo de Inteligencia de la Aviación Militar de la Fuerza Aérea Dominicana. Héctor Ortiz murió de un infarto cardíaco a causa de una sobredosis de estupefacientes en Francia, a donde fue a morir como un vulgar tecato y chivato. Entre las revelaciones de Giordano Paulino, quien se habría hecho abogado y hemos dejado de verlo, y llamándonos la atención su deterioro físico, lo que hacía suponer una precaria salud y el alto consumo de cigarrillos, lo del impacto que en él surtió nuestra firme y esclarecedora respuesta de condena y denuncia de ese acto evidentemente servido en bandeja de plata para darle un jaque mate al endeble movimiento de izquierda del país, que siempre anduvo por los más extraviados caminos equivocados y contrapuestos a la política basada en el marxismo-leninismo, y nos subrayó con reiterado énfasis Giordano Paulino que ese número de nuestro periódico El Comunista, hasta ese día del año 2001, él lo guardaba consigo, porque eso le permitió ver con toda claridad la metida de pata imperdonable que habían dado y lo caro que al fin y al cabo lo iban a pagar todo el conjunto de las fuerzas de izquierda embriagadas o más bien intoxicadas con el oportunismo anarcoterrorista del castroguevarismo en bancarrota. Y el que el Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo se había esmerado en desenmascarar sin piedad y corriendo todos los riesgos inimaginables que esa vertical posición de crítica y rechazo al terrorismo individual como línea política y a la vez reafirmando una intransigente adhesión y convencimiento respecto al marxismo-leninismo y a la creadora interpretación nuestra respecto al pensamiento Mao Zedong, rechazando el guerrillerismo foquista castroguevarista, que era la forma en que se estilaba el maoísmo en todo el continente latinoamericano y el Caribe. Subrayaba entonces Giordano Paulino que él nunca ha dejado de sopesar que esa posición de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo se contraponía al sentimiento y creencias generalizadas favorables al acto del secuestro de Marras. Y no obstante, era ostensible que el Partido Comunista Pacoredo tenía la posición correcta y nada le importó que a la gente no le gustara su crítica posición intransigente, subrayando que para asumir tal postura con tanta firmeza, con tanta convicción de la verdad que esgrimía, había que poseer las más firmes convicciones y apego a la teoría y doctrina del materialismo histórico y dialéctico. Giordano Paulino nos subrayó, es indudable que Pin Montaz es un comunista de firmes convicciones, que no le importa aún quedar aislado momentáneamente, aferrado a la verdad. Ustedes, oyentes de nuestro programa, como lectores de nuestro órgano digital Despertar, querrán conocer los motivos de por qué traemos a colación este hecho y el presente relato cuando no somos de los que gustan de los relatos, cuando lo que se requiere es un juicio crítico basado en los hechos y que contribuya a esclarecer la verdad. La explicación de nuestra parte a esas inquietudes e interrogantes es una obligación que jamás evadiríamos. Pues bien, resulta que el que se adhiere al principio marxista-leninista-comunista de que la única política justa es la que se basa en los principios, como el de que el comunista jamás ni en ninguna condición oculta sus convicciones e ideas, está permanentemente en esa disyuntiva de tener que decir la verdad de sus convicciones en aras de no ocultar sus creencias y convicciones como el porqué de las mismas. Y no es para menos, porque es, como cita Marx en su 18 Brumario a las fábulas de Esopo, cuando Enrique Heine las versifica en uno de sus poemas, en el que un chusco le dice a un aguatero que se las da de ser el bailador y al efecto ordena a la orquesta musical tocar y al mismo tiempo le lanza en la cara el reto de «Tú no dices que eres el mejor y más grande bailador». He ahí la música, demuéstralo ahora. Parece que el dilema, por lo menos para nosotros, tiene un valor permanente y eterno a la vez. Y es el caso del fallecimiento de la mujer y madre de los hijos de matrimonio del rufián agente de la CIA, criminal de guerra de lesa humanidad y genocida, como payaso reaccionario, hijo de la gran puta gerundial Rafael Hipólito Mejía Domínguez, quien se jactaba de tener ancestros españoles con arraigo en la patria del Opus Dei, del falangismo y del franquismo, pero a raíz de viajar a su madrastra patria, hubo de admitir que lo de sus ancestros no hay rastros, pues no cabe duda que es un perro realengo cibaeño del trujillismo franquista. Conforme los atavismos que enardecen el oscurantismo y la superstición religiosa, en particular la peste del cristianismo, tanto en su variable católica como protestante, la hipocresía de la piedad se recrudece y se crea en la mente deformada y, ¿por qué no?, pervertida de la gente, lo de ¡ay, qué pena, tan bueno que era!, y empezar a buscarle supuestas virtudes y supuestos valores al muerto o a la muerta, que es el caso del viaje sin regreso de la nombrada Rosa Gómez Arias, que fuera criada como recogida por la familia del bandido alias obispo José Dolores Grullón Estrella, de donde pasó a ser secretaria de los núcleos de comerciantes, usureros y estafadores, como los Nene Ureña y otros, de cuyo mundo era el recalcitrante trujillista de pretensiones oligárquicas de sangre azul, Casals Victoria, en cuyo ambiente de francachelas y beventina a los santiagueros terminarían las garras o las redes nefastas del alcoholismo, no debiendo dejarse de lado que el alcohol es una droga, es un alucinógeno depresivo que lleva hasta el delirium tremens, resultando que los que han tenido que lidiar con un adicto al alcohol etílico terminan sintiendo una animadversión obsesiva al consumo de bebidas alcohólicas. Hasta aquí, Rosa Gómez, es válido tenerla como una víctima de una práctica social, antisocial y antihumana, que son las fiestas y bailes alrededor del consumo de alcohol etílico. Pero resulta que Rosa Gómez de Mejía, siendo primera dama, por ser la esposa del criminal de guerra, de saqueo e hijo de la gran puta gerundial, por lo tanto, para las navidades del año 2001, cuando la Casa Barceló lanzó su droga Barceló Imperial Siglo XXI, para esa fecha, el truán de Rafael Hipólito Mejía se jactaba de su servilismo ante la empresa Barceló, en la que hizo su agosto económico con el Furadán, un producto agropecuario que terminó por el aniquilamiento total de la capacidad defensiva de los suelos, particularmente en el Valle de Asua, que fue convertido, tras el uso intensivo del Furadán, producto que la empresa que lo producía era una cobertura de la CIA en Alemania, que creemos era la Bayer alemana, y su representación se la otorgó en el país a ese rufián como coartada para encubrir su labor de espionaje al servicio de la CIA en laboratorios contra insurgentes. En el despliegue de esas actividades establece relaciones y profunda amistad de compadrazgo y casi hermandad, como se le oía decir, con el aventurero y director regional de la CIA, Jerry Dupuy, quien más adelante puso al descubierto sus relaciones amorosas con la dirigente de los comités revolucionarios, entre comillas, e instrumentos reales de la CIA, Camilo Torres, con la que terminó casándose luego de tramitar todo tipo de informaciones a los cuerpos de espionaje del imperialismo yanqui local y regional. Polita Barceló de Dupuy se jactaba cínica y sarcásticamente de decir: yo fui Corecato y hoy soy la esposa de Jerry Dupuy. El mismo criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, guardaespalda de Reed Vitini, aun cuando estudiaba en el Instituto Loyola de San Cristóbal, junto a un reconocido espía y esbirro de apellido Parra, que a su vez era hijo del íntimo amigo de Manolo Tavares y dirigente del 14 de junio, Parra Beato, quien nunca ha sabido ser otra cosa que espía. Se jactó siempre en público de esas turbias y vergonzosas relaciones abominables de él y su familia, entre ellas Rosa Gómez, con Jerry Dupuy y Polita Barceló. Y estando de presidente, el criminal de lesa humanidad, el hijo de la gran puta, espía pagado de la CIA, Rafael Hipólito Mejía, bufón, payaso y hazme reír por sus vulgaridades y truculencias, a las que la prensa amarilla y los mercenarios plumíferos cagatintas, como los de las letrinas El Nacional, Hoy, Listín, El Caribe, la radio y la televisión, le hacen coro y se la celebran. Dicho grotesco espécimen antidiluviano, trujillista y franquista, falangista y lambeculo de la Iglesia Católica Vaticano, socio del otro agente de la CIA, Luis Midense, llega el 2001 y la celebración de la Navidad y fin de año, cuando el antro legalizado de producción de droga, que es el ron o alcohol etílico, que es Barceló, pone en circulación su droga embotellada, Ron Barceló Imperial siglo XXI. Y en la presentación del mismo, la estrella no es otra que la alcoholizada Rosa Gómez de Mejía, la que aparece con toda la estelaridad, con una copa llena hasta la mitad de Ron Imperial, la que se la mete entre pecho y espalda de un solo viaje, y a viva voz llama al pueblo dominicano, hombres, mujeres, jóvenes de ambos sexos, a saborear la, según ella, sabrosa droga de alcohol etílico, Ron Barceló Imperial, siglo XXI. En tiempos lejanos, a esos tragos exorbitantes, se les tenía como cosa de bebedores empedernidos, y se les llamaba tragos de carreteros y de picapiedra, que a golpe de puros picos, cuñas y mandarria, abrían las zanjas donde metían aquellos tubos grandes de hierro colado, hormigón y acero. Cabe preguntar, ¿qué desastrosos efectos no causó, como una repercusión de una bomba moderna de racimo, ese tan bochornoso y degradatorio hecho protagonizado por la recién muerta Rosa Gómez de Mejía? En un país tan pobre, tan atrasado culturalmente, que fuera definido con mucho tino como de ayunadores, jugadores y homicidas, ¿cómo se acentuó el alcoholismo, el consumo masivo de alcohol y de nuevos narcómanos, alcohólicos y pitrincheros, tras esa nefasta acción repetida una y otra vez por todas las plantas televisoras del país y pantallas de cine? ¿Cuántos hombres se hicieron más adictos al consumo de aguardiente? ¿Cuántos por culpa de ese vicio se hicieron crápulas y desechos sociales? ¿O bien cuántas mujeres, para imitar a la esposa del presidente del país, se dedicaron a la ingesta de aguardiente? ¿Cuántas mujeres perdieron sus hogares, sus hijos y hasta su vida por aquella perversa campaña de la misma esposa del que era el supuesto representante de la nación y el Estado, República Dominicana? Y hoy, como si la muerte borrara todas las infamias, crímenes e ignominias, la prensa escrita, radial y televisada satura la mente de la gente resaltando las supuestas y mentirosas virtudes de la difunta de Marras. Pero aquí no se rebosa la copa ni queda concluido el tema. Margarita Cedeño, cuando era la mampara de esposa del bastardo Leonel Antonio Reina, vestía, jactándose al parecer de la exuberancia de sus entrepiernas y sus tetas, de las que se hacía colgar un Cristo crucificado que se veía nervioso e inquieto en medio de aquellas lujuriosas colinas, lo que nos obligó de manera repetida a denunciarlo, y hasta llegar a leer en este programa el famoso poema de Fabio Fiallo, El Gólgota Rosa, en el que se llama la atención de que la esfinge del supuesto Dios Cristo no fija su mirada martirizada hacia sus pies crucificados, sino que lleno de lascivia, proyecta su lujuriosa mirada hacia más abajo del ombligo y se estrella en la ingle de la mujer que se cuelga el Cristo crucificado. Lo cierto es que alguien le hizo llegar nuestro saludable mensaje a Margot. Rosa Gómez fue la mujer y madre de los hijos del leproso moral y mercenario del imperialismo, el hijo de la gran puta gerundial Rafael Hipólito Mejía Domínguez, corresponsable del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad que significó aquella fatídica invasión a Irak, que recordamos, Putin opinó entonces que Irak se lo había buscado. Pero en ese genocidio, la cifra de muertos, ancianos, mujeres, niños y civiles en general, se calcula en una cifra de 5 a 6 millones. Niños muertos y todavía muchos más huérfanos y otros mutilados. Rosa Gómez de Mejía no condenó aquellas atrocidades genocidas y criminales de lesa humanidad de su marido, el truán y vulgar payaso reaccionario, o acaso los hijos de ambos, como el otro William que tuvo con la sirvienta como hijo bastardo, ¿han dado alguna vez muestras de desavenencias respecto a esas monstruosidades reales y nada inventadas? Siendo así, nosotros no tenemos por qué lamentar la muerte de esta fulana. Cuando un reaccionario y cristiano muere, nosotros no nos condolemos, sino más bien reafirmamos nuestras convicciones de que todos los hombres y mujeres pertenecen a una de las dos clases fundamentales de la sociedad moderna, a las clases explotadoras y opresoras, o por el contrario, a las clases y masas explotadas y oprimidas. Si es parte de los explotadores y opresores, le decimos, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y si hemos de manifestar algún sentimiento expreso, 3 escupitajos a tierra y ya es suficiente. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.